Hola, ¿alguna novedad de ya sabes quién? No, no sé nada de ella. El doctor Rajendolfer me dijo que todavía está en la prisión. Bueno, déjala ahí una temporadina que nos deje tranquilos. Sí. El problema es que el doctor Rajendolfer está ideando una fuga de la prisión. Con lo cual sería la primera vaca que se escapa de una prisión de Asturias, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estaría bien para los titulares. Una vaca llamada M. se fuga de la prisión de Asturias. A mí me suena hasta poético. Bueno, sí. ¿No? ¿No? Una justicia poética de alguna manera. Sí, igual venían luego aquí a buscarla a la policía. Igual nos metían un marrón. Sí, también. Eso justamente. Por eso hoy Godofredo está disfrazado también. Por si viene la policía, que no sepan que él es Godofredo. ¿Y se disfraza de vaca? No, espero que no, porque a ver si lo detienen todavía. Pero bueno, ahí Godofredo, desde atrás del vidrio, manejando todo, me dice que está todo listo para salir al aire. Así que, ¿vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Novísima emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la Caverna, el lugar que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Que casualmente estamos comenzando, mire, entramos en abril. Había una canción que decía era en abril y hay novedades para este mes en la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, pero no dejaré pasar este instante sin presentar a la directora de semáforos del Ayuntamiento de Gijón, la señora Elena García. Y yo tengo que presentar a el que hace posible todo esto, al otro lado, a los mandos, Godofredo. Godofredo ahí detrás del vidrio, comandando todo para que este programa se pueda escuchar en Buenos Aires, en Asturias y tal vez en lugares inéditos del mundo. Y a mi lado tengo al señor Catriel Fernández con su disfraz de ardilla. Hoy he decidido variar un poco, el de pato en realidad tiene un olor a humedad que ni yo mismo lo soporto. Así que he cambiado el disfraz de pato por el de ardilla, incluso cuando venía por la calle me gritaban cosas un tanto ofensivas. Hay gente que no se lleva bien con las ardillas. Muy bien, Elena, ¿hay alguien dispuesto a sobornarnos para que o entrar en algún tipo de corrupción para que demos promoción a su evento? Sí, esta semana tenemos cocines. Muy bien, vamos a empezar primero con una que es Ay si hubiera sabido, porque este programa sale el 9, que fue el miércoles 8, en el marco del Abril Libros 1000, aquí en la Asociación de Vecinos, que era Versos de Primavera con Diego Solís. Esto es Ay si hubiera sabido, mire, porque el programa sale justo el día 9. Pero atención, miércoles 15, 19 horas, mire qué interesante. Duelo de asturianas, Aitana Castaño Díaz y Pilar Sánchez Vicente, amiga del programa. Esa va a ser buena. Ahí me parece que vamos a estar. Dos novelas frente a frente, Las Madrinas y La Asturianita. ¿Se acuerda qué linda entrevista que tuvimos con aquella de la estudiantita, no? Sí. Hay incluso detalles que no vamos a contar. Muy bien. Miércoles 22, 19 horas, como de casa, de Oscar Paniagua, de Atravesados. Y atención a esto, lo vamos a contar así brevemente. Viernes 24, 18 horas, Dímelo en la Calle, en donde me parece que este programa ahí va a tener algo que hacer. Calla, otra vez a trabajar. Me parece que nos van a hacer trabajar, ¿sabes? Madre mía, cada vez que me dices vente a una fiesta yo tiemblo, porque es para trabajar. Esto es para trabajar, sí, parece que va a haber una, ¿cómo decirlo? Una transmisión especial, un programa especial. No me dieron demasiados datos. Solamente me dijeron, tú ven aquí, trae los equipos, dile a Godofredo que traiga todo. Con lo cual, me voy suponiendo. Liada. Y después, esto también no va, es un mini spoiler. Miércoles 29 horas, 19 horas, una casa con historias con Leticia González Díaz. presentando, a ver, 14 peldaños de madera. De esto me parece que vamos a hablar un poco más tarde. No lo sé. ¿Tú crees? A mí me parece que estaría bien. ¿Ah? Porque no, vale, no, vale, no vamos a spoilear nada del programa, ni de andar haciendo demasiadas promociones muy adelantadas, que después se nos olvidan, nos queda todo ahí, ¿no? Así que. ¿Y el sábado hay más? ¡Ah, momento! Ah, me claro, estaba. ¿Ves? Claro. Me traiciona el subconsciente porque es gente con la que nosotros no queremos tener nada que ver. Están armados con versos, son peligrosos. Son peligrosos. Son sábado. Sábado 19:30 horas. En la revoltosa. Uh-huh. El micro es vuestro. El micro es vuestro, comandado por Mariano J. Sánchez, con quien no tenemos nada que ver. Nada. Si lo vienen a buscar nosotros, no lo conocemos. Él y la vaca, que se vayan juntos. Sí, sí, sí, ahí está. Los tenemos por ahí. Bueno, Elena, dime. Terminada esta sección. ¿Qué le parece si vamos directamente a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas? ¿Y si te digo que no? Me pondría en un aprieto, así que mejor no lo haga. Vale, pues venga, vamos. Bueno, hablaremos hoy de un pueblo del fin del mundo, ubicado precisamente en Tierra del Fuego. ¿Dónde está se lo conoce como la zona del fin del mundo? La ciudad más austral. Lo cual tiene un poco de mentirita porque hay una ciudad chilena que está un poco más abajo todavía, más cerca del polo. Pero se la conoce así. Y hablaremos particularmente de los Onas o Selknam. Aquí viene la primera diferencia. Ellos mismos, así mismos, se llamaban Selknam. Pero se los conoce a través de un pueblo vecino que habitaba en lo que sería el sudeste de Tierra del Fuego, que son muchas islas pequeñitas. Vivían ahí y en su idioma, Onas significaba hombres del norte. Y por ese lugar pasó en algún momento una expedición, que algunos la conocen como la expedición de la nave Beagle, con el señor Fitzroy al mando, en donde iba, entre otros, el que inventó eso de que el hombre desciende de monos, un tal Charles Darwin. Uh-huh. Que no apareció ese todavía en este programa. ¿Ya? No, pero digamos, nombramos a sus vecinos, que eran, ellos se llamaban Yamana, también se los conoce como Yaganes, pero que es otro pueblo interesante. Pero hoy hablaremos de los Onas. Bueno, ya dijimos que ocupaban básicamente el norte, la costa noroeste de la isla grande de Tierra del Fuego. Se sabe que estaban ahí viviendo a partir de unos 6.000 años antes. Y estaba la teoría de que en ese entonces la isla aún estaba unida al continente. Que todavía no era una isla. Al menos eso dicen algunos antropólogos. Muy bien, era una zona de praderas y de bosques, pero estamos hablando de un territorio bastante austral. Los Onas, no podríamos decir que fueron muchos. En su momento de mayor esplendor demográfico serían unos 2.000. O sea, era un pueblo más bien pequeñito. Leve, pequeñito, sí. Pero para la isla estaba bien. Bien, y aparece un detalle, que tenían una estatura intermedia. ¿Intermedia? Intermedia. ¿Qué significa esto? En la Patagonia, si uno se iba un poco más al norte, los pueblos, por ejemplo, mapuches, tenían una cierta estatura. Cuanto más al sur, tenían menor estatura, casualmente, como la vegetación. Anda. La vegetación en la Patagonia tiene una cierta estatura y cuanto uno más va al sur, más pequeñitos son los arbustos. Lo mismo parece pasaba con la gente. Y al llegar a los yaganes, a los vecinos, eran los que menos estatura tenían de todos. Anda. Mire, un dato curioso, sí. Una curiosidad, sí. Bueno, estos muchachos solían cazar guanacos, pero había pocos por ahí, por esa zona. Eran, básicamente, tenían una economía nómada de cazadores-recolectores. Una curiosidad de los Onas es que, a pesar de su geografía, no eran navegantes, no tenían ningún tipo de embarcación. Estaban en el medio de una isla y no tenían ninguna embarcación. No la necesitaban. No la necesitaban. Claro. A lo sumo iban a pescar ahí, a la orilla del mar. Pero no necesitaban embarcaciones. Y estaban asentados en un territorio aislado que tenía escasas relaciones con los otros pueblos que había en esa isla, que tenían otras culturas. Ya hablamos de los yaganes, los yamanas o los alakaluf, que están en el bordecito inferior, cerca de lo que actualmente se conoce como el Faro del Fin del Mundo. ¿Ah? Ahí al oeste y al sudoeste de la isla. Bueno, como eran nómades, andaban siempre caminando y caminaban mucho. Y la casualidad de las formaciones de esas caminatas se daba que al frente iban los hombres cargados con las armas. Hondas, lanzas, arcos, boleadoras, los carcajos con flechas. Y detrás venían las mujeres, que eran las que hacían el peor trabajo. Cargaban con los niños. Cargaban, no solo con los niños. Y los ancianos. Los ancianos cargaban con los cueros con los que se armaban sus tiendas. Cargaban con estacones de madera. Y cargaban con unas bolsas de unos ratones que se llaman tucutucu. Que era por si no cazaban nada, la forma de tener carne era un ratoncito. Bueno, muy bien. Bueno, ahora las oyentes ancianas que se impresionen, por favor, no escuchen esto, y las mujeres impresionables tampoco, en verano solían andar desnudos. Bueno. ¿No? Y en invierno utilizaban distintos pieles, el guanaco por eso era muy requerido, porque bueno, daba una piel con una cierta superficie. También se usaba el zorro, se usaba el cururo, que es como un pariente de una nutria, para que lo entienda. Es un roedor grandote de unos 25 centímetros de largo, que también hacía cuevas bajo tierra, y bueno, con varios de esos se podían armar un abrigo, y utilizaban zapatos de cuero. Esto es más o menos como para adentrarnos en lo que eran los pueblos zonas. Pero lo que les quiero contar es parte de la mitología de los Onas. Atención, tenían una especie de dios supremo que casualmente lo compartían con los yaganes y con los demás pueblos de la isla, pero ese dios supremo era una especie de espíritu que ni comía, ni bebía, vivía más allá de las estrellas, totalmente indiferente, que ese fue el que creó el mundo. Pero lo creó ahí y lo dejó. Se llamaba Temauquel. Y esto me trae a colación cuando hablamos de los mitos de la creación en los pueblos nórdicos. Uh-huh. Que también aparece alguien que crea el mundo, pero después no le importa nada y se va. Bien. Y lo deja ahí. Luego viene un otro ser mitológico a darle sentido a esa creación. En este caso fue Kenos, que fue el... No voy a decir el primer hombre, digamos, pero porque era un ser... casi divino, pero no llegaba a la categoría de ser un dios. Bueno, llegó ahí, no creó el mundo, pero vino a ordenarlo, a darle sentido, como aquel gigante que en los mitos nórdicos, en este mismo programa lo hablamos alguna vez, que creó a los hombres a partir de unas piedras y un árbol y todo. Bueno, este es parecido. La cosa es que Canos llegó a la tierra de los Onas, miró a su alrededor, vio que no había nada. Fue a una especie de fango, de barro que había por ahí, que ahí se conoce como turba, porque es una mezcla de barro, de raíces, de hojas, y tiene un color oscurito como el carbón. Bueno, agarró un pedazo de ese barro, dejó que se escurrieran las manos y empezó a trabajarlo y formó un órgano sexual masculino. Perdón las mujeres que impresionables que nos escuchan también. Agarró y lo dejó en el suelo. Después volvió al pantano, tomó más de ese barro, empezó y formó un órgano sexual femenino. Mira, tengo que decirlo, o sea, llega un paisano a la tierra, no hay nada, y se pone a dibujar órganos sexuales. O sea. Claro. Bueno, la cosa es que una vez que realizó esto, dejó estos dos órganos ahí en la tierra y se fue. ¿Y fermentaron? No, el tema es que cuando vino la noche, estos dos órganos sexuales decidieron acoplarse. Si se me permite el eufemismo. Sí. Y fíjese qué cosa, ¿no? Porque ahí no había amor, no había... qué lindos ojos. Había aburrimiento, no había nada más. Sí, bueno, había aburrimiento. Claro. El tema es que, bueno, después de la primera noche, a la mañana siguiente, surgió un ser humano, el primer ancestro de los Onas, que durante el día creció y ya hacia la tarde era adulto. Bien. Bien, me gusta. A la noche siguiente, aburrimiento, se volvieron a acoplar y otro Ona. Y así durante varias noches. Y fue y ahí empezó a formarse una cierta población. Bueno. Y luego, Kenos les enseñó a hablar. Me refiero a los onas. Sí, no voy a hacer un chiste. Sí, sí. Les enseñó. En ese silencio, claro, una mirada, sí, de Catrín por encima de las gafas, como diciendo: no lo hagas. No lo hagas, bien. Bueno, les empezó a explicar las reglas de la nueva sociedad, cómo se ordenaría el mundo, y cuando terminó, voló hacia el cielo y se transformó en constelación. Con lo cual vemos una nueva, un nuevo parecido con los mitos griegos. Sí. Que a varios les pasó lo mismo. Fíjese, estamos hablando de culturas que no tuvieron ningún tipo de contacto en miles de años, ¿no? Bueno, el trabajo de Kenos continúa en manos de dos gemelos mágicos que aparecen por ahí, que se llamaban, espere que esto es difícil de leer, Quanship y Senuke. Ah. Tenían un nombre particular. Bueno, ¿estos qué hicieron? Les dieron a los hombres todo tipo de herramientas. Herramientas para la construcción, los utensilios para la cocina, los cuchillos, utensilios para la caza, las armas para cazar. Hicieron algo que es muy importante en esas latitudes. Acortaron un poco la noche. Anda. Acortaron la noche. Claro, estamos hablando de un lugar del mundo en donde en invierno amanece a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde es de noche. Ya. Como le pasaba, vuelvo a lo mismo, a los mitos nórdicos, que tuvo que venir uno a alargar un poco el día en ese caso. Bien, les enseñaron también a cazar focas y a sacar aceite de los peces. Pero después se les ocurrió modificar algunas de las leyes que había dejado Kenos. ¿Por qué? Porque antes de los gemelos, los humanos que llegaban a cierta edad se empezaban a sentir cansados o sin fuerza o se sentían enfermos, entonces se solían entregar a una especie de sueño profundo, que algunos dirían algo similar a la muerte. Se dormían, pero al despertar se hacían lavar por Kenos y volvían a la juventud y recomenzaban su existencia. Me gusta la idea, es muy poética. Bueno, uno de los gemelos dijo: no, se acabó. Esto no va más, muchachos, la muerte es definitiva. Supongo que ahí debe haber nacido el arte, ¿no? En el momento en que uno sabe que se va a morir, ahí nace la poesía, el amor que nos viene a salvar, todas la esas filosofía. Cosas. La filosofía. O sea, ahí, bueno, tuvo su lado amable, pero no me gusta nada. Ya, la verdad que si me dan a elegir, yo prefiero eso. Cada vez que llego a viejo, hacerme una siesta. Y vuelvo hecho un pibe y ya está, que claro, más quiero, ¿no? Bueno, una anécdota de estos gemelos. Cierta vez se les ocurrió robarse el sol y generaron una larguísima noche. Fíjese, otra coincidencia con los mitos nórdicos. Pero tomaron el sol y lo guardaron en un recipiente. Supongamos un recipiente de cerámica. Pusieron ahí el sol a cuidado, pero aparecieron unas perdices que empezaron a impactar el recipiente, lo derribaron y lograron que el sol volviera a salir. ¡Qué bonito! También en Mesoamérica creo que hay una historia que en algún momento vamos a contar. Bueno, el mayor de estos gemelos, y acá me pongo en un aprieto, porque generalmente dependiendo en qué cultura, un gemelo es mayor o es menor. Se acuerda que los griegos sostenían que el segundo en nacer era el mayor, porque había sido el primero en entrar. Y en otras culturas, el primero va por línea temporal, va por tiempo. Este nació primero, entonces este es el mayor. Así que ahí, no sé, bueno. El tema es que el mayor de estos gemelos permitía que los onas todos se nutrieran sin ningún esfuerzo, porque la tierra misma daba los frutos necesarios. Claro. Pero ahí vino el segundo, el menor, y se opuso con un argumento que a mí no me gusta, que decía que el esfuerzo da alegría, y a partir de entonces decretó que el trabajo era obligatorio. No me gusta ese señor, ¿eh? No, me caen mal, pero aparte, fíjese, otro parecido con otra mitología, la expulsión del Edén, ¿no? Sí. Vas a ser mortal, vas a tener que trabajar. Le faltó lo del parto con dolor nomás. Eso iba a decir yo, parirás con dolor. Sí, sí. Muy bien. Bueno, este es un breve repaso por estas cosas mitológicas que nos gusta andar mirando cada tanto. Hay que decir que los zonas tuvieron una época muy conflictiva, que fue justamente para la llegada del hombre blanco. Esa zona se colonizó muy tardíamente, estamos hablando del siglo XIX. Empezaron a venir estancieros argentinos y chilenos que ponían ahí, llevaban muchas ovejas, que los zonas los llamaban guanacos pequeños. Claro, cazaban ovejas, me robó una oveja. Y para peor, las grandes estancias, los grandes latifundios, adivine usted de qué nacionalidad eran. Ingleses. Ah, no, nunca lo hubiera imaginado. Que en la Patagonia actualmente sigue habiendo una gran cantidad de tierras en manos inglesas. A pesar de que han pasado 3 guerras entre Argentina e Inglaterra, no solo la de Malvinas, hubo 2 antes, de las cuales hablamos aquí también. Bueno, el tema, a ver, la introducción de las estancias ovejeras empezó a crear un conflicto entre los pueblos indígenas y estos colonos, que ahí por 1880 empezó a adquirir una cosa, una especie de guerra de exterminio, porque para ese entonces estaba conquistando toda la Patagonia el ejército argentino, llevando adelante el primer genocidio en la historia de Argentina, y las grandes compañías ovejeras inglesas llegaron a ofrecer 1 libra esterlina por cada selknam muerto. No le voy a decir más al norte lo que hacían, porque en el más al norte, en la Patagonia continental, ofrecían 1 libra esterlina por el par de orejas de indio, hasta que empezaron a aparecer indios sin orejas. Y ahí cambiaron la regla y era 1 libra esterlina por el par de testículos de indio. Y al día de hoy sobreviven en algunos museos las bolsas de testículos. Perdón por esta disgregación, pero hubo algo aún peor. Y que fueron, en el choque de culturas, las enfermedades. Claro. Tuberculosis, viruela y, peor, la sífilis. Porque las mujeres no estaban a salvo de las violaciones. Bueno, el tema es que para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no quedaban un par de centenas de onas, y a mediados del siglo XX estaban totalmente extintos. Bien, ¿a qué conclusión vamos a llegar, estimada Elena? A ninguna. Hoy a ninguna, ¿no? No, creo que no podemos hacer. Sí, a mí se me ocurre una, espere. A ver. Si a mí me vienen unos gemelos mágicos del cielo a cambiarme las cosas, yo los echo a patadas. Sí, no les abras la puerta. No les abrimos la puerta. Se van de acá, fuera. No queremos que nos hagan mortales. No. No queremos. El trabajo no da alegría. Claro, el trabajo no da ningún tipo de alegría. Señor, váyase por el mismo camino por el que vino. Ahora me estoy acordando de que hablamos en este programa también de Chachao, que era esa especie de dios de los pueblos mapuches, que fue el que bajó también a la tierra en un momento y que creó unos monigotes de barro, y vino el gemelo malvado que sopló y les dio vida, y así nacieron los hombres. Y Chachao también se fue al cielo y cortó el camino entre la tierra y el cielo con su cuchillo de piedra. Y después vivió ahí y ni le importaba lo que pasaba en la tierra. Qué despreocupado. Claro, que era más o menos lo mismo que estas deidades. Bueno, le pregunté a Godofredo, ¿qué podemos hacer para ilustrar esta charla? ¿Qué podríamos pasar? Y se nos ocurrió nada más que a un poeta mayor de Argentina, el señor José Larralde, que escribió un tema pensando seguramente en estas deidades de los zonas, pensando en los zonas, en los pueblos patagónicos, que justamente se llama Patagonia. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos. Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinido sitio. Patagonia, puede darte quien no asume tu destino, quien tiene rota la parte de pensar en argentino. Patagonia, Patagonia, Patagonia, embarazada de mitos que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos. Patagonia, Patagonia, tierra santa, porque Dios así lo quiso, después que el séptimo día bajó a beber en tus ríos. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Elena García y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Elena, Elena, tú conduces el programa. ¿Yo? ¿Cuándo? Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Adolfo, de Valencia. El contenedor. Era entrada la noche. El último que abandonó el bar de enfrente lo vio al cerrar la persiana. No cruzó al otro lado, prefirió continuar andando hasta el final de la calle y allí, ya más alejado, cruzar a la otra esquina. Cuando esa misma noche pasó el camión de la basura, el conductor lo vio y dudó qué hacer. Llevaba más de media hora de retraso, por lo que decidió seguir sin vaciar el contenedor. A la mañana siguiente, una mujer que llevaba a su hijo al colegio se sobresaltó al levantar la vista y tropezarse con aquella insólita imagen. Apretó fuerte la mano del niño y aceleró el paso. El revuelo que había en la puerta del colegio le hizo olvidar lo visto. Los bomberos estaban rescatando a un precioso gatito agazapado en lo alto del segundo piso. Varios niños y sus acompañantes permanecieron todavía unos minutos sin entrar hasta ver al animal sano y salvo. Lo celebraron con aplausos y entraron contentos y satisfechos. La calle en la que estaba el contenedor no era muy frecuentada. Fuera de los pocos que se acercaban al bar a entretener la tristeza de su aburrimiento. Uno de ellos, que salía a fumar de cuando en cuando, entornó los párpados un par de veces para evitar el sol de frente y cruzó para cerciorarse de lo que estaba viendo. Sí, la pierna y parte del cuerpo de un ser humano se encontraban atrapados por la tapa del contenedor. Temeroso de lo que iba a hacer, pero ávido de protagonismo, llamó al 112. Una hora después, levantaban el cadáver de un indigente, presumiblemente de los que buscan comida en los contenedores. La calle, llena de curiosos, permaneció así durante bastante tiempo, cada uno dando su opinión de lo ocurrido. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, y continuando esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena, al principio de este programa, cuando hablábamos de los eventos venideros, sí, no quisimos hacer spoiler, pero hay una de las personas que va a participar en Abril Libros 1000, que hoy nos acompaña, y se da una doble casualidad. Fue una de las personas que estuvo presentes en el primer programa. Creo que fue la primera que habló. ¿Sí? Creo que sí. La primera invitada que... No. ¿Que habló sobre feminismo? No, fue la segunda. ¿La segunda? Fue la segunda. Porque antes creo que hubo otra entrevista, ¿no? Ahora me hace dudar un poco. Pero después le busco la guía de programas que tenemos para en estos casos que nos olvidamos. Pero como es nuestra costumbre, no la vamos a presentar, sino dejaremos que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Bueno, llámome Leti González y ya nos conocemos porque efectivamente tuve en ese programa, en ese primer programa. No estoy segura. Sé que tuvisteis Mariano y tú, Gabriel, Claro, en ese momento Mariano un también diálogo era parte y del puede programa. Y puede que después fuese yo porque no recuerdo. Bueno, y si no, ya sí, perdonadme. Efectivamente, había ido a hablar de feminismo y de igualdad. Uh-huh. Y tengo que terminar ya, ¿verdad? De la presentación. Leticia González. No. Puedes seguir hablando y diciendo lo que usted quiera, por ejemplo. Bueno, pues que en ese momento estaba estudiando el módulo de igualdad, precisamente aquí al lado de las oficinas donde estáis ahora. Eso sí. Acuérdese. Sí, me acuerdo. Y yo estaba animando a la gente a que se apuntase porque había muy poca demanda de ese curso. Y a mí no me cabía en la cabeza que algo gratuito, de calidad y tan necesario, que aporta pues un plus, ¿no? Un extra, un valor añadido a cualquier persona, estudiar igualdad. No tenía gente, entonces estábamos ahí a ver si animábamos a la siguiente a apuntarse al ciclo. Uh-huh. ¿Acuérdese, Elena? Sí, me acuerdo, porque además ella en el primer programa estuvo como invitada, pero es que yo fui como público. En ese al primer momento programa. Usted iba sí. Como público, claro. Sí, sí. Qué curioso, y ahora estás de conductora del programa. Y tú vuelves de invitada. Préstame, aquí cerramos una especie de círculo, ¿no? Claro, este programa sí. Tiene esas particularidades. Bueno, Leticia, sí. Si no me han informado mal, estamos presentando un libro. Estamos presentando 14 peldaños de madera. Uh-huh. Que escribí, bueno, publicóse la primavera pasada, mayo, junio pasado, que bueno, fue ayer prácticamente, pero la verdad que llevaba escribiéndolo muchos años, porque yo un libro de estos que vas escribiendo, que en realidad no era un libro, eran relatos sueltos, y apareció un editor de Musquit y propusome aglutinar los dos y producímelo, y bueno, era la editorial que siempre se me olvida. Y ahí está, el libro hecho materializado. ¿Cómo nació tu faceta de escritora? Mi faceta de escritora nació en la escuela. Calculo que tendría, no sé, igual 10-12 años. Y mandábamos a hacer los típicos redacciones, llamabas así, para hacer una redacción. Poniéndonos un tema o a lo mejor dábamos el tema libre. Y escribí un relato como muy macabro. Moría mucha gente, bueno, para tener 10-11 años, pues a la maestra vese que chocó y llamó la atención, y era una nena, la madre llamaba a la puerta, la nena no era quien abrir, empezó a ver brotar la sangre por debajo de la puerta, cuando la abrió la habían degollado, la nena marchó para el monte, sola, con la abuela bien comió a los lobos, estaba en una mecedora, bueno, era todo como muy macabro, pero por lo que sea, a la maestra en aquel momento gustó y felicitóme, leyó hoy el mi relato a los mayores de séptimo y octavo, o sea, yo estaba en sexto. Sí, porque de acuerdo me querían dos cursos mayores, no sé qué años tendría, pero bueno, yo era pequeña. Y no sé, motivóme, claro, cuando te dicen a esas edades que lo faes muy bien, pues dices tú, igual sí. ¿Escribes eso hoy en día y hay reunión con tus padres, reunión con, no sé, la coordinadora de no sé qué, con la psicóloga de no sé qué más? Bueno, para que veas, ¿eh? Sí, si es pequeña, sí, porque sí que seguí escribiendo cosas así, ¿eh? En este libro hay historias macabres, escatológicas, bueno, pero es verdad que en la escuela si escribes algo así, también, bueno, luego sí, leyendo también el libro, entendiendo la mi historia, porque críeme con un hombre alcohólico y sádico. Básicamente esas son las dos circunstancias que lo caracterizaban. Entonces, claro, al beber mucho, pues se le iba a la cabeza. Bueno, parece un eufemismo eso. Sí. Llegaba borracho de noche, como una cuba, y agarraba a lo mejor un gato y cortaba ahí la cabeza. Y tirábame la cabeza encima de la cama. Entonces, bueno, ¿cómo no? Claro, tiene sentido que yo escribiese esas cosas, pero para la maestra, claro, que venía de Oviedo parecía imposible. Decía, esta nena, vaya imaginación que tiene. Pero no tenía tanta imaginación y era un poco, a lo mejor, dar salida a las cosas que me pasaban en el día a día. ¿Qué lectura recordás que te haya guiado por el camino? Uf, si te dijera que una de las lecturas, que la primera sí que más me impactó, fue Genoveva de Brabante. Y muy religiosa esa lectura, ¿verdad? Parece que tiene una connotación. Y era una mujer, una historia alemana. Y como que mataban al marido y ella salía embarazada y sobrevivía gracias a una cierva. Y es como una historia muy antigua, ¿eh? Medieval. Y bueno, pues la cierva acababa muriendo y ella lloraba a los pies de la tumba, y esa fue una de las primeras lecturas que tuve y marcóme con el tema de los animales, que es algo que me motiva mucho. Pero por ejemplo, 2666, y un libro que me encanta y me marcó también, pero bueno, marcóme la vida más que los libros. Eso te iba a decir, es una lectura así muy macabra, muy en la línea que te gusta. Sí. Y al final dicen que la creatividad sale de las almas atormentadas. Entonces con esa infancia tenía que salir algo bueno de ahí. Yo parece que, y es triste, pero creo que sí, que se escribe mejor cuando estás jodido, jodía. Mira, escuché decir una vez a María Fass, de una de las ganadoras del premio de novela Café Gijón, que los escritores son los únicos que tienen la capacidad, cuando te está pasando algo malo, te está dejando el novio y estás pensando, ¿cómo escribo yo esto para que suene verosímil? Y cosas así, que a lo mejor es un recurso, un mecanismo de defensa, puede ser, algo que te ayuda a entender lo que te pasa. Y maravilloso, y rentabilizar, sí, el mal. Lo malo que te pasa lo rentabilizas y le haces un corte de mangas al destino o a lo que sea o a quien sea que se esté encargando. Bueno, obviamente ya la casuística, ¿no? No hay nadie ahí. Por casualidad, aquella niña anduvo por la literatura de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Allan Poe, pues la verdad que no leí nada a Allan Poe, debería. Habré visto 20.000 películas porque... No, digo, como mucho... venimos con la cosa media, ¿sí?, así, de la temática... Y Allan Poe, que bueno, me encanta. Poe tiene esa... Tiene esa estética de... Oscurita. Sí, ¿cómo se dice? Gótica. No me gótica. Salía la palabra. Gótica. Sí, sí. Yo parece que soy muy gótica. Pero bueno, encajo en muchas cosas. Soy como geminiana. A los argentinos os gusta mucho el tema de la... Ya, un día creo que me lo rebatiste en aquel... en aquel primer programa. Cambiemos de tema, jazz. Pero bueno, no sé si yo por ser geminiana o no, pero soy como muy polifacética, entonces encajo en muchas cosas, en lo oscuro, en lo claro, en lo triste, en lo alegre, en todo. ¿Y qué significa para ti el escribir? Pues para mí escribir, bueno, sobre todo significa tener tiempo, porque desde que empecé a meterme más con el tema del diseño gráfico, bajé muchísimo la escritura. Qué pena me da. Hay que ser rico para ser escritor, escritora. Hay que tener un lugar a donde retirarse. O sea, hay que tener unos medios. No está al alcance de cualquiera. Y es que muchas veces se habla de escribir, leer. No todo el mundo puede escribir y leer. Ya no me refiero a que tenga las herramientas, o sea, que tenga un libro al alcance. Y que puedes tener un libro y no tener tiempo para leerlo. Escribir. Necesites, para escribir en condiciones, necesites tiempo y tranquilidad. Y tranquilidad, sí. Eso, pues tener la cabeza, claro, que puedas prescindir de pensar en otras cosas. Estás continuamente, tengo que, ¿eh? Se acaba. Y la casa, si estás en una casa, una casa de las casas que habitamos en este país o en esta comunidad autónoma, con 60, 70, 50 metros, familia, el gato, el timbre, la tele, uno y otro, ya me dirás tú cómo te concentres. Claro, si es Arturo Pérez Reverte, tienes una casita en el campo, en un sitio bucólico donde te retires a lo mejor incluso un mes, si quieres, porque no tienes que trabajar, pues vas allí, que bueno, y trabajar, ojo, no estoy despreciándolo. Solo digo que, bueno, que muy poca gente creo que se puede dedicar a escribir como quisiera, porque y un lujo ese tiempo. Hablemos un poco de tu proceso creativo. Hay gente que comienza con una idea, pero sin saber exactamente cómo se desarrolla. Borges decía que se le ocurría el final y el principio de un poema y después se iba a lo inédito. En tu caso, ¿cómo van naciendo tus textos? Pues la mayoría de mis textos, y es curioso, pero empezaron corriendo. Yo salgo a correr prácticamente todos los días. Si puedo, pues oye, corro 10, y si no puedo porque estoy cansado, porque no tengo tiempo, corro 2 kilómetros. El caso es que, por la razón que sea, que bueno, existe una razón fisiológica, química, que activa determinados lugares en el cerebro que te ponen en funcionamiento la creatividad. Pues corriendo se me vienen muchas ideas. Hay veces que llego a casa e intento anotarles, pero qué tremendo. Yo recomiendo a todo el mundo, no sé si correr o alguna actividad aeróbica, pero aumentar esas pulsaciones te vienen, fluyen, te aparecen ideas que no. Entonces, bueno, la mayoría, y bueno, por supuesto, la actualidad es un, no tiene fin, vamos, es un pozo de recursos y de ideas. Enciendes la tele o lees la prensa o lees, y ahí tienes un montón de cosas que te apetece rebatir, discutir o abordar. Este libro que traes es de cuentos. ¿Prefieres el cuento a la novela o a la poesía, o cuál es tu género favorito? A ver, este sí, de relatos o cuentos, y hay dos temáticas. Digamos que están los vivenciales de mi pasado, contando un poco cómo fue mi infancia y mi adolescencia y primera juventud, por si hay gente que se siente identificada en esos relatos. Y luego están ya los de índole, a lo mejor, más política, de conciencia social y activismo. Son relatos. ¿Por qué me muevo el rato? Porque ya es breve, instantáneo, puedo empezarlo y terminarlo. Bueno, llevaronme todos bastante tiempo hacerlos. A lo mejor, pues llevaronme 5 o 6 días, una semana, estar escribiendo, agarrarlo, al día siguiente volver a leerlo, cambiar cosas, así es como yo los escribo. Igual hay gente que los escribe de afecho y del tirón, pero yo necesito eso, pues eso, en varios días, una cosa, un proceso así. ¿Querías decirme algo, Elena? Sí, te iba a preguntar, pero bueno, ya casi contestaste, que si corriges mucho, porque yo no creo en eso de escribo según me viene y así se queda, no. Corrijo mucho porque, bueno, hay dos funciones, ¿no?, en todo lo que está escrito, que lleve, pues por un lado la estética, yo creo que tenemos que cuidar esa función estética, y luego pues la práctica o realmente lo que quieres transmitir. Entonces, claro, si buscas la estética, tienes que ir. A veces quieres decir una cosa, pero escrita y en fea, no tiene musicalidad. Yo gustame buscar un poquitín de armonía, buscar un poquitín el arte también, aparte de lo que quiero contar. Dices que corriges mucho. ¿Cómo haces para llegar al punto final y dejar de corregir de una maldita vez? no existe. O sea, eso ya, no abrir el libro, no abrir el, bueno, el libro como ya está impreso ya no se puede corregir. Claro. Pero si esto no estuviera impreso y mañana lo tuviese que escribir para a lo mejor publicarlo en redes o lo que sea, estoy segura que cambiaría alguna cosa porque estamos vivos, estamos vives, uh-huh. vamos evolucionando, entonces no vemos las cosas igual. Vamos cogiendo herramientas, vamos aprendiendo palabrines que a lo mejor se adecúen más y también los estados anímicos, bueno, mil cosas. Yo creo que todo lo que creamos está vivo. El texto, ahora con lo digital, y es muy fácil retocar. Una escultura a lo mejor y es más difícil retocarla, pero estoy segura que muchos escultores y escultoras la retocarían si pudieran. Claro. ¿De dónde sacas toda esa técnica? ¿Hiciste alguna vez algún curso de escritura creativa? A ver, tendría que hacer memoria, seguro. Un curso hice de acuerdo a un taller de periodismo o alguna cosa así, pero bueno, nada, una cosa de estos del ayuntamiento, de la Universidad Popular, sí que hice bastantes cursos de esos. Pero la técnica y nada, sobre todo leer artículos de opinión, que yo creo que llegué con lo que más aprendí, porque soy, pues eso, de cosas rápidas. Entonces, la falta de tiempo, hazme que sea más fácil para mí leer la prensa los fines de semana y los artículos de opinión, que creo que además están muy bien escritos, porque son cosas también express, en poco tiempo, en poco espacio, que se le ocurren las y los escritores que hacen estos artículos de opinión. ¿Qué me preguntaste, Elena? Perdona. Que si habías hecho algún taller de escritura. No, ¿de dónde sacas la autoridad? O sea, los conocimientos, porque de lo que estás hablando es de tener conocimientos para saber si tiene ritmo, si no lo tiene, ponérselo y cosas así. Nada, autodidacta. Casi todo lo que sé hacer en esta vida y he de facelo. No tengo miedo a hacerles cosas y a equivocarme. Entonces, ¿y cómo vas aprendiendo? Muchos de los textos que decís fueron escritos en distintos momentos. Supongo que algunos de esos textos estuvieron ahí guardados en un cajón durante mucho tiempo y cuando uno reencuentra un texto escrito hace mucho tiempo suele tener un abanico de emociones. En tu caso, ¿qué emociones recordás con esos textos que venían de antes y que no estaban escritos por la persona que eras ahora? Pues el emocionarme, llorar y decir probé esta moza, porque bueno, muchos son parte de diario, a ver, tuve relación tormentosa con el tema del diario, creo que, mira, antes que me preguntabas cuándo empecé a escribir, siempre fui de escribir diario, entonces quizás ahí esté el germen de mi necesidad de escribir. Y muchos de estos relatos pues empezaron siendo fuelles en un diario, que yo a lo mejor revisaba y digo, mira que lo que escribí aquí. Y bueno, emocionarme, la verdad, no sé, dame pena de muchos aspectos. Luego en otro río me digo, vaya personaje que era yo, vaya cómica, pero luego también, bueno, pues eso, el tema con los animales y la familia, bueno, pues produzme tristeza. ¿Qué aprendes sobre ti misma escribiendo y leyendo lo que escribiste cuando eras más joven? Pues aprendo que podemos... Bueno, a ver, va a sonar a coaching o estas cosas de motivación que no me gusten nada, pero yo era una nena de un pueblo que en lo rural todo es más difícil que en lo urbano, sin padres, que les huérfanes o les criáis. Yo tenía un padre, pero no lo conocía en aquel momento, conocílo con 38 años. Y una madre que estaba en Canarias, entonces yo críame con mi abuela en un pueblo, entonces no, puede decirse que yo era de padre y madre huérfana. Y tienes menos herramientas o menos facilidades o menos, bueno, pues eso, facilidades que las familias normativas. Y era prove en contraposición a la gente que tiene recursos. Porque, bueno, para allí hay gente, para donde yo me crié, para la cuenca, había gente con muchos perros, porque los mineros ganaban perros. Pero en mi familia, pues yo era mi abuela, que yo era pensionista, ganaba, no sé si 300, me suena, pero claro, no sé, 300 que lleve, ¿no? Muy poco. 50.000 pesetes sería. No me acuerdo, pero no llegaba. Lo que sé es que no llegaba la pensión que tenía de mi abuelo que había fallecido minero. Entonces, bueno, tuve muchos obstáculos y sin embargo, hice lo que quise. No sé si es que tuve suerte, la capacidad... Nunca hablamos de ello, de inteligencia. De buscarte la vida, cuando no tienes recursos, sí, cuando de buscarte tú los estímulos y las cosas y lo que te gusta. Sí. Emocióname porque ye eso, sí, ye sí. El discurrir, cuando no tienes... Sí, sí. Pasa mucho con la cultura gitana, no toda la cultura gitana, porque hay gitanos muy ricos que manejan muchos perres. Háblate de los barriales donde vive gente con muy poco acceso a... Pues a lo mejor ahora cambiaron las cosas y estoy siendo cayendo en los estereotipos. Pero bueno, no penséis en gitanos, penséis en cualquier niño o niña que no tenga recursos. Eso. Desarrollen unas habilidades tremendas que le dan mil vueltas a cualquier niño o niña... que se lo dan, que lo tiene todo hecho, por sí, decirlo así. Parecen bobos. Sí. Yo al lenguaje veo y ves a niños de tribus, por ejemplo, ya no voy a hablar de los gitanos. Tribus que están, tienen una pila de recursos y discurren y se desarrollen, pues. Y eres feliz con menos. Y también. Sí. Y bueno, y desarrollas la imaginación. Bueno, cosa fina, sí. Pero tremendo lo que jugamos la mi hermana y yo, sin nada material. Sí. Vaya cómo lo pasábamos. Bueno, ya que estamos hablando de este libro y de sus textos, ¿podríamos pedirle que nos lea algo de lo que está publicado? Pues, claro, sería un placer para mí leerlo. Y estuve buscando uno, cortín, a ver, el último yo muy cortín, pero igual ya demasiado. Y voy a leer otro en el que falo de animales también. Los Onas, se llamaban, de los quienes estuviste, me encantó, uh-huh. Los Onas. Bueno, este ya, el relato... 56. No sé si son 57 o 58. Fíjate, tela, ¿eh? Y bueno, son la selección, que luego tengo muchos más. Entonces, ¿voy al lío con ello? Sí. Incapaz de calcular las horas de documental habidas a mis espaldas, me pregunto cuántas de ellas las habré pasado estremecida ante una escena muy concreta, si bien idéntica en sus múltiples versiones, interpretada cada vez por distintos individuos. No importa que haya sido filmada en los 90 o en 2021, da igual el canal, el director, el país y hasta el presupuesto para producir la misma. Un clásico del documental de naturaleza salvaje y, por extensión, de cualquier turoperador de safaris que se precie. La cacería del león al búfalo cafre en las llanuras centroafricanas. Quienes gustáis este género tan caricaturizado, sin sucumbir a esa siesta a la que al parecer la cadencia de la voz de Attenborough y compañía abocan, abriendo bien los ojos, devoráis con desaforado apetito todo cuanto se os ofrece y todavía hoy continuáis descubriendo especies o comportamientos inéditos, sabréis de qué os hablo. No puedo evitar un inciso en mi exposición, no a tanto que un documental me descubrió este inquietante primate en peligro de extinción. Langur negro de nariz chata. Perdón, volvamos al Kalahari. Las leonas acechan, agazapadas, se aproximan, protegidas por las hierbas altas de la sabana, a un grupo de rumiantes. Al unísono lanzan su ofensiva, tratando de dispersar el bastión inexpugnable que suponen los individuos de mayor envergadura, en posición de defensa, con las crías y los juveniles en el centro. Tras la emboscada, algunos se asustan, un sujeto se separa y pronto se ve acorralado por las hembras que han sabido valerse de la confusión para minimizar el desgaste energético. El búfalo, abandonado con reticencia por los suyos, trata de defenderse arremetiendo con su poderosa cornamenta mientras una a una acometen asidas a sus partes más blandas, evitando los pitones y los cascos del ungulado ante los cuales no pocos félidos han sucumbido heridos de muerte. Tras largos minutos presentando batalla, el gran bóvido cae rendido y lentamente, agónicamente, va recibiendo las lacerantes dentelladas de sus verdugos, afianzadas con sus potentes zarpas a una presa que nada puede hacer salvo esperar con obligada pasividad su propia muerte. Pocos animales se aferran a la vida como se aferran los búfalos cafre. Muertes semejantes se las he visto hacer a licaones y otros cánidos, David y sus colegas contra Goliat. Es sin duda la cara más cruel de la naturaleza, y es que cuando de dar muerte se trata, se puede impartir esta con rapidez misericordia o con ensañamiento, aunque ni a los que matan a la manera fulminante ni a aquellos que lo hacen recreándose les mueve razón distinta al instinto. Evitándonos el cenit de la violencia gráfica, tras un corte apenas perceptible, se nos transporta a la siguiente escena, donde observamos cómo la manada, con los morros impregnados de sangre tras alimentarse por turnos perfectamente jerarquizados, se relame mientras los carroñeros, últimos invitados al banquete, se congregan impacientes en las inmediaciones. Se dice que las leonas dan a su presa un beso mortal, taponando con sus fauces las vías respiratorias de las de mayor envergadura hasta provocarles la asfixia. Puede que la muerte les sobrevenga por un fallo cardíaco fruto del estrés. Dudo mucho que mueran desangradas. Una cosa segura, nadie se pregunta ni importa demasiado cuál de las leonas en concreto le asesta a la víctima la puntilla definitiva. Es totalmente irrelevante, dado que para una sola tamaña presa sería inalcanzable. En esto reside el éxito del trabajo en equipo. El mérito no tiene, empero, nombre propio ni apellidos. No entiendo, pues, por más vueltas que le doy, por qué para nuestra justicia, y supongo que para sus homólogas en todo el mundo, existen penas diferentes dependiendo de quién particularmente le provoque la muerte a otro, cuando todos y cada uno de los integrantes de toda manada son necesarios para que ésta sea llamada manada y, por tanto, opere como tal. Vamos, que por lo que a mí respecta, tanta culpa tiene el que mata como el que tiempo la mata. Muy bien, bueno, vamos a lo que seguramente nos interesa ahora, que es el momento de autopromoción. 14 peldaños de madera. Primero se va a presentar el día 29, sí. Aquí en la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y si alguien desea conocerte, comprarte el libro, bueno, ¿a dónde lo enviamos? Bueno, pues esta cita la tenemos aquí en la Asociación de Vecinas y Vecinos del Polígono de Pumarín. Me va a acompañar, me va a presentar precisamente una profesora de aquí del ciclo formativo de igualdad, Alicia, que es experta en la vida. Y seguramente estará por ahí Cañete, bueno, mucha gente querida y reconocida del barrio. Esperamos que vengáis, que nos acompañéis. Va a ser muy entretenido el miércoles 29, dentro de Abril Libros 1000, y el ahora a las 7, si no me equivoco. Bien, ¿y si quiero conseguir el libro? Espera, que se me metió un pelo en la boca. Qué curioso, ¿eh? Sí. Bueno, era una pestaña. Bueno, es que con tantos pelos, lo raro es que no se me metan más. El libro se puede conseguir en cualquier sitio, en cualquier librería. Si no lo tienen físicamente en ese momento, lo piden, porque ahora muchas librerías funcionan así. Uh-huh. En internet, en la página de Ediciones Eragin. Y el mismo día de la presentación, por supuesto, que vamos a tener libros bastante disponibles para que quien quiera venga, lo adquiera y le haga una dedicatoria muy chula y especial. Bueno, Leticia González Díaz, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Les gracias doy voles yo a vosotros, Elena, Catriel, Godofredo, que anda por ahí. Sí. Y deseo vos pues otros 20.000 programas más. Espero que dentro de un tiempo podamos dar la vuelta al círculo y volver otra vez aquí con vosotras y vosotros. Gracias. Y al público. ¿Lo dice usted o lo digo yo? ¡Buah! ¿Cómo me prestó hoy? Un lujo, lujazo. Un lujazo, ¿vio? Sí. La verdad que estas charlas valen la pena. Sí. Y seguimos siendo un faro cultural de Asturias, Buenos Aires y el lugar que quieran, a pesar de que no nos escucha casi nadie. Y no nos paguen. Y no nos pagan, encima. Y no nos sobornen. Y no nos sobornan y no nos dan nada. Bueno, hablando justamente de esto, de conseguir dinero y de todo eso, si alguien desea escuchar este o algún otro programa anterior, ¿a dónde lo deberíamos mandar? A Google y pones Fueguitos en la Caverna y ahí te sale todo. Otra vez lo mismo, me voy de acá. Chau, Godofredo, chau, yo me voy. Hala, hasta luego.